Qué hermoso día el de hoy, siento que al cielo me voy, volando muy feliz. Ven, no empieces con tonterías. Más verde el campo has visto alguna vez, o el cielo más azul. Oh, qué glorioso es un día con Mary. Mary me hace a mí soñar. No has cambiado, ver nada. Cuando el día es gris y sin encanto, Mary el sol hará brillar. ¿Qué cosas dices? Oh, hay más alegría junto a ella. Las flores junto a Mary lucen más. Con su proximidad te hará vibrar. Tu corazón hará repim, pom, pom. Tú no tienes juicio. Qué glorioso es el día con Mary. Si todos la queremos, hay razón. Oh, qué glorioso el día haces tú ver. Chicos como tú no hay dos. Nací yo y rompieron el molde. Eres cual diamante sin pulir ver. Andan de tu brillo en pos. Oh, me acosan. Aunque las circunstancias sean adversas, fabricas alegría para sonreír. ¿Cierto? Las chicas tienen fe en tu honradez. Tu gentileza clara y dulce es. Oh, qué glorioso el día haces tú. Glorioso a tu lado el día es.